lanzamos la señal de radio SOS para toda América Latina y el mundo. Seguimos este recorrido por nuestra América, nos vamos ahora a México nuevamente, nos vamos a conectar con San Bartolomé de las Casas, allí en Chiapas, más precisamente con medios Fraiva, estos medios que vienen ya con nosotros trabajando prácticamente más de un año. Del otro lado ya está Gudmicha Matu, ¿no es así, Gudmicha? Más de un año ya estamos conectados, ¿no? ¿Qué tal? Sí, muy buenos días, Gustavo, pues ya un año colaborando con ustedes y eso para nosotros nos da muchísimo gusto. Bueno, contanos, varias cosas han pasado esta semana allí en México, incluso hasta la agrupación Greenpeace, por el tema del uso de la energía atómica, ha tomado medidas en el Senado, algo así he leído. Así que la semana pasada bastantes manifestaciones llamando a defender los derechos humanos. Obviamente la charla que hemos tenido contigo también con respecto a ese tema. ¿Cómo está la situación hoy? Contanos. Bueno, la situación sigue en una escalada cada vez mayor de violencia. No cesa la violencia en México. Ahora, bueno, las noticias más importantes que tenemos en México es que han encontrado varias fosas comunes donde se han encontrado muchísimas personas que han sido desaparecidas o asesinadas en meses pasados. Esto a nosotros pues es bastante preocupante, esta situación, porque como ya lo hemos nosotros manifestado, pues como Centro de Derechos Humanos, pues hemos visto que esta guerra que ha generalizado el gobierno federal en contra de la población de México, contra toda la población civil de México, que ya lleva más de cerca de los 36 mil muertos, que tienen desaparecidos, que hay desplazados, que hay masacres, que hay fosas comunes, que hay miles de familias que están pues deshechas por esta estrategia fallida del presidente Felipe Calderón, pues y que ha generado una, digamos, esta incipiente protesta nacional, pues nosotros vemos esta situación que se une, esta ola de violencia generalizada se une, se suma a que en los estados del sur de México, entre ellos pues Oaxaca, Guerrero y Chiapas, se suma a esta estrategia contrainsurgente que está desde hace muchos años en estos estados, y en Chiapas específicamente esta guerra contrainsurgente, esa estrategia contrainsurgente contra las comunidades que se encuentran en resistencia y contra las organizaciones que se sumaron a la llamada otra campaña que convocó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 2006. También esta campaña ha, digamos, afectado y ha tocado a defensoras y defensores de derechos humanos y a organizaciones que no comparten con las estrategias gubernamentales. Y aquí creemos que es importante señalar que estas estrategias gubernamentales están tratando de imponer a la fuerza los planes del proyecto Mesoamérica. Este proyecto Mesoamérica es uno de los, decíamos ya en veces pasadas y ahora lo reiteramos, es uno de los principales causantes de los conflictos en las comunidades indígenas del sur de México y de Chiapas específicamente. Esta estrategia de despojo que quiere hacer el gobierno del estado, pues está utilizando campañas mediáticas en los medios tradicionales y utilizando medios alternativos de comunicación para hacer una criminalización del trabajo de la defensa de los derechos humanos, del ejercicio de ciertos periodistas que no han querido callarse o han querido venderse al estado y que pues han hecho su ejercicio periodístico como debe de ser y han sido objeto de estas difamaciones, calumnias y objeto de esta campaña de desprestigio en su contra, y así como los luchadores sociales y contra todas aquellas comunidades que no están de acuerdo con estos proyectos. Y esta estrategia se suma a pues a una derrama millonaria que hace el gobierno federal y el gobierno del estado en las comunidades para comprar conciencias y para comprar a líderes comunitarios para cumplir estas metas que ha impuesto el proyecto Mesoamérica en la región. Nosotros consideramos como Centro de Derechos Humanos que las graves violaciones que se están cometiendo en nuestro estado, en Chiapas, tiene que ver pues con esta política del gobierno federal y estatal que provoca y crea conflictos para terminar de una vez por todas con las resistencias a este proyecto neoliberal que encamina el proyecto Mesoamérica, antes el plan Puebla-Panamá. Entonces, esta escalada de violencia que existe en las comunidades indígenas de Chiapas y del sur de México obedece a que son creados y administrados por los gobiernos estatales y por el gobierno federal. Y a nosotros lo que nos preocupa es que esta ola de violencia generalizada a nivel todo México y esta estrategia que se está dando en los estados del sur, bueno, puedan permitir que otra vez la fase de la guerra en Chiapas, que como hemos dicho no ha terminado la guerra en Chiapas, está en una situación que si bien no hay enfrentamientos armados directamente, sí existe todavía una estrategia contra insurgencia y una resistencia de varios pueblos y comunidades que se están construyendo la autonomía y otro modo y otra forma de hacer política en México. Pero lo que nos preocupa es que esta ola junto con estas estrategias pues vayan a reactivar la guerra con enfrentamientos armados, con el desplazamiento forzado de comunidades y personas y con la reactivación de grupos paramilitares. Hemos tenido conocimiento de unas denuncias de otro centro de derechos humanos que está en la zona norte de Chiapas, que es uno de los grupos paramilitares más violentos que estuvo aquí en este estado, que es el grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia. Se sabe que se han estado reagrupando y que han empezado a hacer acciones otra vez en esa zona norte. Me reía por el nombre, ¿no? Paz y Justicia. Sí, claro. Sí, tienen un nombre, bueno, que nada que ver con lo que hacen. Y bueno, pero sí nos preocupa porque se están regresando, decíamos, varios signos de varias lecturas que hemos dado del contexto y lo que hemos documentado, de que posiblemente pueda comenzar de nuevamente una fase de la guerra mucho más violenta en los estados del sur. Ahora, y esto, bueno, si lo sumamos a lo que ya está sucediendo con esta supuesta lucha contra la delincuencia organizada, creemos que se va a poner muy muy complicado en México en los próximos meses o el próximo año, más tarde. Gudmicha, ahora ustedes ven allí en la parte sur de México la zona más militarizada con respecto a esto que vos decís, ¿no? Si se teme que nuevamente el ejército se aglutine en ese lugar de México, ¿ves que se está militarizando la zona? Sí, nosotros hemos, como hemos dicho en otros tiempos, bueno, en Chiapas ya existen 70,000 soldados y estamos viendo que está aumentando los elementos a cada uno de estos lugares donde se encuentra el ejército. La SEDENA, o sea la Secretaría de la Defensa Nacional, que es pues como el organismo del ejército federal, está diciendo que está reforzando todas las posiciones militares en Chiapas por la supuesta lucha contra la delincuencia organizada. Incluso han creado un nuevo cuartel militar cerca de la frontera, pero es en un lugar que había un campamento que se creó para contrarrestar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y ahora lo es en un cuartel militar, que bueno, estas son las consecuencias, que tienen mucho más elementos y otras funciones, con el pretexto de la delincuencia organizada, pero creemos en parte que se están reforzando para trabajar en estas dos vías, una en la supuesta lucha contra el narcotráfico y otra acabar de una vez por todas a esta resistencia que se encuentra en Chiapas. Sí, verdaderamente ya sabemos cómo trabajan, ¿no? Siempre la excusa es el tema del narcotráfico, de hay que combatir el narcotráfico. Incluso ya seguramente al Frente Zapatista de Liberación Nacional lo han encajado en que son narcoterroristas también, ¿no? Preocupante lo que nos contás, porque bueno, uno sabe que no solamente está la policía del lugar, sino que además aumenta efectivos el ejército y que también comienzan a aparecer los grupos paramilitares, ¿no? ¿Qué queda para los luchadores sociales, ¿no? Como nos contaba, ¿no? Esta persecución a periodistas, luchadores sociales. ¿Qué denuncia se puede hacer con respecto? ¿Han hecho un llamado internacional con respecto a esto, Gudmicha? Sí, nosotros creemos que pues dar a conocer esta nuestra palabra, esta palabra que llegue lo más lejos posible sobre esta situación, pues pueda ayudar a en algún momento señalar al Estado mexicano de su responsabilidad de esta situación que está sucediendo y que probablemente pueda suceder nuevamente aquí en Chiapas y en México. Y esta, hay un dato también importante que quisiéramos compartir, es de que hay una iniciativa a nivel federal de que existan mandos únicos en las policías, un poco como en otros países se ha hecho, en donde, bueno, existe solo, ya no hay estas diferencias de las policías municipales, digamos, son las locales, las policías estatales y las policías federales, sino que hay un solo mando, hay un solo persona que ordena y manda a todas las policías en todos los aspectos, digamos, de gobierno, y que en Chiapas ya hay 5 municipios que entran en esta lógica de mando único policial, y que esto va encaminado un poco a lo que estábamos comentando, a lo que estamos hablando, que no solo el ejército se incrementa el ejército sumando más elementos a los que ya existen como policías, sino que seguramente el ejército será quien mande a todas las policías a nivel federal y a nivel estatal y a nivel municipal, y eso es aún más preocupante porque según los últimos informes de la ONU y de la Amnistía Internacional de México, cuando el ejército salió a las calles para hacer este combate a la delincuencia organizada, aumentaron enormemente las violaciones a los derechos humanos y a población civil. Y bueno, nosotros tenemos una historia en los años 60, años 70, donde la participación del ejército en la llamada Guerra Sucia fue fundamental para desaparecer y para asesinar a muchísimas personas. Entonces es preocupante que el ejército ahora esté tomando otra vez mucha fuerza, mucha presencia y pueda actuar con total impunidad en México. Guzmicha, una pregunta y ya vamos terminando. ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está la política en México? Porque bueno, si uno sabe de todos estos temas, se hacen las denuncias a los niveles que se debe hacer, entre los estamentos que se tiene que hacer de la democracia. ¿Qué opinión tiene la política o la política está amparando todo esto? Bueno, nosotros normalmente no nos metemos y no participamos en estas situaciones, sin embargo lo que podemos nosotros decir como Centro de Derechos Humanos es que normalmente en México las campañas políticas comienzan casi con un año y medio de antes de que sean las elecciones serán en el 2012, y para estas fechas ya comienzan se comienza a hacer las campañas políticas y a perfilar, porque en 2012 pues vamos a cambiar presidente de la República, la mayoría de los gobernadores de los estados y muchos presidentes municipales, diputados, o sea, es un cambio bastante fuerte de la mayor parte de los funcionarios federales, estatales y municipales en México. Y a estas alturas ya comienzan estas campañas, y entonces digamos que si de por sí las cosas están un poco revueltas, con las campañas políticas se revuelven más, porque nosotros, como lo hemos visto, lo tenemos documentado, llega un punto que existe un vacío de poder mientras están estas luchas por las candidaturas, y que esos vacíos de poder son los que también nos preocupan para que no, porque se puede buscar ese pretexto de ese vacío del poder para hacer acciones en contra de las comunidades y los pueblos que están en resistencia. De todas maneras, ese vacío existe porque, bueno, se está atropellando contra la sociedad allí en el sur de México, ¿no? Sí, claro. Creo que el vacío político está. Yo te preguntaba esto para, bueno, a ver si había alguna reacción de algún sector de la política, pero evidentemente debemos decir que existe complicidad, ¿no? Pues es que los pueblos que se encuentran en resistencia, los pueblos que están en contra de estos proyectos Mesoamérica, de proyectos neoliberales, pues están totalmente fuera, digamos, de los planes de las proyectos políticos, que los proyectos políticos de cualquier partido que exista en México pues siguen apostándole a este proyecto neoliberal, y bueno, pues entonces son, digamos, dos puntos lejanos en el país, y que cada vez la brecha entre estos dos puntos se ha ido abriendo cada vez mucho más, y pues eso es lo que un poco el temor para el 2012, quién sabe qué pueda suceder y pasar en México. Bueno, Guzmicha, desde ya agradecido por esta columna que nos venís ofreciendo siempre, dándonos lo que está pasando en aquellos lugares del norte de nuestra América, prácticamente allí en México. Para nosotros es un placer que estés colaborando con SOS Señal de Radio. Desde ya estaremos conectados entonces la próxima semana. Sí, pues muchísimas gracias. Esperamos que la próxima semana tengamos mejores noticias, más en positivo. Nosotros normalmente nos gusta decir cosas en positivo, pero bueno, a veces la realidad supera la información que tenemos. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo que puedas compartir nuestra voz a lugares tan lejanos de nosotros, pero a la vez pues tan cercanos, con todos los hermanos y hermanas que están luchando contra estos mismos proyectos neoliberales y del proyecto Mesoamérica y todos estos proyectos que lo que están haciendo pues es destruir un poco lo que con tanto esfuerzo los pueblos han conservado, ¿no? Bueno, Gudmicha, nos vemos la semana que viene entonces. Saludo para todos por ahí y saludo para ti. Muchísimas gracias, igualmente. Gudmicha Matus, de Medio Fraiva, allí en San Bartolomé de las Casas, en Chiapas, en México, contándonos la triste realidad que se sigue viviendo, no solo ahí, sino que uno va escuchando la charla y cierra los ojos y ve que muchas de esas situaciones también la hemos vivido o la seguimos viviendo en muchas partes de nuestra Latinoamérica. La información de América Latina y el mundo en la voz de sus protagonistas. SOS, señal de radio.